Que muy lejano llegaron de todas partes, la calandria había invitado. Llegaron de todas partes, la calandria había invitado. La calandria fue la reina en esa noche estrellada. Vio que un pajarito triste por ella celoso estaba. Vio que un pajarito triste por ella celoso estaba. Así comenzó la fiesta. Todos alegres bailaban, la calandria no aguantó más y le dijo estas palabras, la calandria no aguantó más y le dijo estas palabras, no seas tonto pajarito, yo quiero bailar contigo, no seas tonto pajarito, yo quiero bailar contigo, hace rato que yo espero, me digas algo al oído, hace rato que yo espero. Me digas algo al oído. Celoso estaba, vio que un pajarito triste por ella celoso estaba. Así comenzó la fiesta, todos alegres bailaban, la calandria no aguantó más y le dijo estas palabras, la calandria no aguantó más y le dijo estas palabras, no seas tonto pajarito, yo quiero bailar contigo, no seas tonto pajarito, yo quiero bailar contigo. Hace rato que yo espero, me digas algo al oído. Hace rato que yo espero, me digas algo al oído. Ritmo para zarandear esa cinturita. Algo al oído, hace rato que yo espero, me digas algo al oído, no seas tonto pajarito, yo quiero bailar contigo.